Buenas tardes. El artículo que elegí es el de Agustín Zanotti, titulado Cultura Libre en la Argentina. El mismo trata de una investigación en torno a una forma alternativa de producción de tecnologías informacionales y culturales. Busca a través de las comunidades compartir ideas, ayudar, colaborar y difundir el desarrollo sustentable y descentralizado del software libre, con un modelo de producción para la libertad de acceso a la distribución, modificación y el uso de aplicaciones informáticas. Este movimiento de comunidades, formado por valores y trabajo entre pares, con el tiempo fue conformando como un movimiento de cultura libre, tal como lo define Lessing en su libro, como promovedor de libertades para crear y distribuir, modificar trabajos y obras creativas, creando conciencia sobre el poder de protección cultural en función a las restricciones a sus usuarios mediante el copyright. Por otra parte, Boldrin y Levine acotan una reseña en su obra cuando expresan que las primeras iniciativas de protección de la intelectualidad fueron basadas en promover la ciencia y el arte, pues estos regímenes produjeron alto costo social. En un principio, los derechos de la obra tenían un plazo de 14 años, con una posible prórroga de 14 años más, pero con un convenio de Berna firmado por 167 países, la propiedad intelectual fue asegurada por 70 años después de la muerte del autor, lo que conllevaría a una piratería de la obra, pero también movilizaría a campañas para contrarrestar eso. Los acuerdos de los derechos de la propiedad intelectual relacionada al comercio, ATPIC y la Organización Mundial del Comercio, OMC, cuando celebraban esos acuerdos entre sí, incrementaban una introducción de principio de estándares mínimo de protección de la propiedad intelectual. Pues esto incrementa su protección, reduciendo el alcance o efectividad de los derechos. Esta norma reduce a los países en desarrollo a proteger los intereses públicos. Son denominadas ATPIC Plus. Posteriormente, con la extensión del copyright, esto limitaría el compartir conocimiento entre los actores y usuarios, privando a los usuarios a la libertad de elección bajo un menor costo. Estas industrias intermedias, llámese gatekeeper o distribuidores, influyen impulsando un modelo de copyright para restringir así el acceso a la información digital. Estos monopolios limitan el ejercicio posible de la innovación y creatividad, pues podrían beneficiarse con un sistema visible, ¿no es cierto?, eficaz y económico, realizando así un acto cultural entre el creador y el usuario. Bueno, este ámbito de creaciones, difusión y apropiación de los privativos surge el éxito del movimiento del software libre al generar una forma alternativa de creación de valor y tecnología basada en una comunidad que comparte el conocimiento, que crece con la cooperación, siendo esta una organización que se autorregula con autonomía, generando innovación y eficacia ciencia en los procesos de desarrollo. También nuevas licencias fueron surgiendo, cediendo todo o en parte los derechos a sus creadores. Tenemos un ejemplo del Creative Commons, la GNU Verbatim Copying, no sé si lo digo bien. Bueno, la primera permite la redistribución no comercial y sin modificaciones, referencia al autor, permite obras derivadas, no permite modificar y obliga a que las obras no sean utilizadas con fines comerciales. Y esta última es la que utiliza la web de la GNU. Entonces, la cultura libre es liberar todo lo que hacemos de manera tal que favorezca la diversidad, descentralización, interconexión y colaboración entre pares. Es interesante para mí la intervención de las cooperativas del software libre, la cual está conformada por entusiastas y programadores de diferentes espacios comunitarios que comparten su conocimiento y ayudan a sus asociados atendiendo a las necesidades personales y profesionales, planificando y organizándose, ¿no? En grupo, siempre en grupo. Por ejemplo, el GCOP basada en un conocimiento abierto de la y la independencia del usuario. Incluye diversas actividades y está conformada por tecnologías libres, ¿no? Una de ellas es Django, que leí por ahí que genera aplicaciones con lenguaje Python. También a través de comunidades se promueven proyectos, ¿no? Que es, por ejemplo, hacer llegar Internet a lugares remotos donde las prestatarias no quieren acceder.